un adiós no me dejaste, cuando de mí te apartaste. El recuerdo me atormenta, lloro y canto con dolor. Cuando yo más te quería, cuando yo más te quería, nuestro destino cambió. Señor, ¿por qué me castigas si yo sufro en esta vida? Mi amor ya no volverá y en mí dejará tristeza y dolor. Me atormenta, lloro y sufro por tu amor. Cuando yo más te quería, cuando yo más te quería, nuestro destino cambió. Señor, ¿por qué me castigas si yo sufro en esta vida? Mi amor ya no volverá y en mí dejará tristeza y dolor. Mi amor ya no volverá y en mí dejará tristeza.